si vienes a tu pueblo a buscar, llévame con tu iglesia, Señor. Salvación y darte vida eterna. Sentir su dulce amor. Amor, quiere darte hoy el Salvador y ofrecerte gratuita salvación y darte vida eterna. Ofrecerte gratuita salvación y darte vida eterna. Señor, dame más palabras para expresar lo tanto que amas a la humanidad y que tú estás llamando siempre a la puerta del corazón. Amigo, no desprecies el llamado del Señor, no lo desprecies, y por favor, dale hoy todo tu corazón. Amor, quiere darte hoy el Salvador y ofrecerte gratuita salvación y darte vida eterna. Amor, quiere darte hoy el Salvador y ofrecerte gratuita salvación.